Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. Living in transition. En español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Zoila Fajardo desde Maryland, Estados Unidos. Bienvenidos y gracias a cada una de las personas que nos sintonizan. Esto es Viviendo en Transición, un programa para todas las personas de habla hispana en Estados Unidos y el mundo. Viviendo en Transición estará entregando temas de actualidad, interés y educación en un mundo que día a día evoluciona en muchos aspectos de la vida. En la edición anterior abordamos conceptos y definiciones de lo que es la comunidad LGBT, orientaciones sexuales, géneros, etc. Hoy aprenderemos de tres personas quienes nos han hecho el favor de compartir sus experiencias de ser LGBT, sus miedos, desafíos, la importancia que juega el rol de la familia al momento de salir del closet. Antes, me gustaría explicar un poco de lo que es el término salir del closet. El salir del closet significa que la persona se identifica como gay, lesbiana, bisexual o transgénero. La primera persona a quien tienes que revelarle esto es a ti mismo. Después de eso, puedes lidiar con amigos y familia. Este puede ser un momento atemorizante y lleno de incertidumbres. Y lo que motiva es un inmenso deseo de ser conocidos y queridos auténticamente por quienes son. No hay tiempo o manera correcta para salir del closet. Las personas escogen sus momentos. No es algo que se hace de un día a otro o de un solo día. Es algo que se hace día a día por el resto de la vida una vez que se da el primer paso. No es solo un evento, es un viaje que dura la vida entera. Para todas esas personas que están empezando su travesía fuera del closet, felicidades. Están comenzando una nueva y valiente etapa de sus vidas. A veces puede ser difícil, pero sepan que hay una comunidad vibrante y lista para darles la bienvenida. Vamos a conocer la primera historia. Una chica de Nicaragua nos hizo el favor de contarnos su vida, temores, experiencias, miedos, tristezas y alegrías. Todo un proceso. Se identifica como lesbiana totalmente convencida a sus 23 años. Nos cuenta que en Nicaragua no es fácil salir del closet, ya que se encuentran y se enfrentan a muchos prejuicios y rechazos. Sienten miedo de salir públicamente y mostrarse tal cuales son en su vida cotidiana. Trabajo, escuela, universidad, amigos y lo más importante de todas, la familia. Yo diría que estos prejuicios y rechazos se viven lamentablemente en muchas partes del mundo. Ella nos dice que se dio cuenta de su preferencia a los 11 años de edad, al sentirse muy atraída por una chica de Argentina con quien tuvo una relación de casi un año. Relación que la llenó de muchas confusiones por el hecho de estar sintiendo atracción por alguien de su mismo sexo. Con el paso del tiempo y viviendo con esta confusión, se quiso convencer a sí misma que estaba en medio de alguna etapa y decidió tener un noviazgo con un chico quien era muy atento y cariñoso con ella, pero ella no sentía esa chispa de cuando se está enamorado, por lo cual decidió terminar la relación al poco tiempo. Ella sabía lo que sentía por las mujeres, pero temía admitirlo por sus amistades y sobre todo por la familia. Nos cuenta que la mamá es una mujer fuerte y trabajadora, quien tenía muchas expectativas en cuanto a que su hija fuese profesional y muy bien casada con un hombre de gran rango social. Por supuesto, esto nunca sucedió ni sucederá por su preferencia sexual, y sabía que al salir del closet esto significaría una gran decepción para la madre y ella se sentiría culpable, por supuesto. Tuvo un par de relaciones con chicas de manera oculta, y cada relación le hacía confirmarse a ella misma su preferencia sexual. Decidió salir del closet a sus 18 años cuando entró a la universidad, contándoselo a su padre. Todo transcurrió bien y le pidió no se lo contara a la mamá porque no lo iba a entender. El padre no pudo callar y se lo dijo a la mamá, quien no supo cómo abarcar el tema, y le hacía preguntas incómodas expresando su decepción. Al ver ella a su madre en ese estado, no le quedó otra opción que seguir negando su verdad y comenzar una relación con un chico. Obviamente, esto no la hacía sentir bien y no duró nada. Y todo por tener la tranquilidad de su mamá. A sus 22 años, se enamora completamente de una chica y comienza una relación que le da las fuerzas, el valor, para completamente lograr salir del closet y esperar la aceptación de su madre, quien finalmente, después de 6 meses de iniciada la relación, se da el intento de comprender a la hija. Hoy, esta chica nicaragüense vive con su novia. Su mamá llega de visita y les ayuda a decorar la casa. Juntas van a reuniones familiares y son bien recibidas en cada una de ellas. La familia sabe quién es ella y la respetan, y tienen tolerancia por su homosexualidad. Está rodeada de buenos amigos. Muchas gracias a esta chica de Nicaragua por su experiencia, por compartirnos su historia. El estar atraído a alguien del mismo sexo o el entender que tu identidad de género es diferente a tu sexo biológico puede causar temor, tanto que puedes llegar a negar tus sentimientos. Pero los sentimientos surgen una y otra vez. Tratas de sacarlo de tu mente, pero no puedes. Finalmente, dejas de luchar y en un instante tu mundo cambia. Descubres que el ser más genuino contigo se siente mejor, más natural que como te sentías negando tu verdadero yo. Se requiere desarrollar la valentía para honrar tu propia experiencia de amor y tu autodefinición de lo que es tus juicios y los juicios de cualquier otra persona. Cuando estés listo, puedes tomar el paso de salir del closet. Muchas personas lo han hecho así y piensan que fue lo mejor que pudieron haber hecho en sus vidas. Ahora conoceremos la historia de Sabine. Sabine es de 22 años de edad y ella nos dice: soy mujer y me gustan las mujeres. Dice ella que no sabe exactamente cuándo lo descubrió y cuándo lo sintió por primera vez. No sabría marcar en el calendario cuándo fue la primera vez que se sintió diferente. Hoy, Sabine tiene novia a quien ama y es feliz. Se conocieron como cualquier persona conoce a otra, por amigos en común. Salieron a tomar un café y algo sucedió. Algo despertó entre ellas. En una relación como cualquiera, con buenos y no tan buenos momentos, sueños y planes. Dice que cuando sale con su novia, se toman de la mano en la calle y aquí viene la lucha. Llega el reto. Más de una vez en la calle le han gritado y señalado. Unas veces se enorgullece de ser quien es y otras veces siente miedo. Sobre todo que alguien que conozca a su familia lo escuche. Las personas, generalmente, ¿Creen que un día despertamos y decidimos querer a una persona de nuestro mismo sexo? No es así. Simplemente así nacemos. Ser uno mismo frente al mundo es un gran reto. Esconderse de la familia es difícil. Muchas veces ha querido contarle a su mamá sus sentimientos, sus sueños, deseos de ser incluida en las actividades familiares. El no poder ser libre dentro de su núcleo familiar la hace sentir discriminada. Se pregunta a sí misma, ¿por qué no poder ser libre con las personas que nos aman? Ella es hija de una mujer muy cristiana, religiosa. Su padre proviene de un país musulmán, lo que la hace tener miedo por todos lados. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 8 años, y hoy cada uno se ha casado y tienen sus propias familias. Cuando escogió el momento de salir del closet, fue contándoselo a su padre. Este lloró mucho y se empeñó en buscar causas preguntando si había sido abusada, alguna mala experiencia, entre otras cosas. Su papá y la actual esposa de él decidieron enviarla al psiquiatra y quisieron enviarla a un consejero familiar de la iglesia, a lo cual ella se rehusó. La esposa del padre se dio a la tarea de enviarle mensajes con enlaces de páginas web donde hablaban de cómo los homosexuales pueden curarse y que las causas de esto se da por falta de amor y por falta de algún Dios en las vidas de cada persona que se identifica como LGBT. Todavía no se lo ha dicho a su mamá, aunque ya no tiene miedo de elegir ser todos los días feliz, ni de intentar enseñar al mundo que la felicidad no viene en una sola forma. Ella nos dice, si alguien que escucha esto y es homosexual, no tenga miedo. La felicidad vale la pena y el esfuerzo de seguir adelante. Gracias, Sabine, por tu historia. En los años 70, la Asociación Psicológica Americana y la Asociación Psiquiátrica Americana revisaron sus posiciones respecto a la homosexualidad. Ambas determinaron que la homosexualidad no es un desorden mental. No obstante, hay gente que puede intentar decirte que estás enfermo y que necesitas ayuda profesional. No existe evidencia científica válida que muestre que la gente pueda cambiar su orientación sexual. Las organizaciones médicas más respetables dicen que no debes intentar cambiar tu orientación sexual. La verdad es que la comunidad LGBT es tan diversa como la sociedad en general. Algunos de nosotros tenemos una relación de por vida. Algunos de nosotros tenemos muchas relaciones. Somos de diferentes razas y culturas. Algunos somos liberales, otros conservadores. Algunos somos ricos, algunos somos pobres. Todos somos diferentes y al mismo tiempo todos somos iguales. Hemos escuchado de alguna gente que los hombres se supone que se unan a las mujeres, que las mujeres se supone se unen a los hombres, o que tú deberías ser un hombre de verdad, o si eres mujer, que deberías ser más femenina. Dicen que al no ser heterosexual vas en contra de la naturaleza y la moralidad. Pero si el ser gay, lesbiana, bisexual o transgénero no es natural, entonces, ¿por qué ocurre esto de generación tras generación a pesar de las prohibiciones sociales? El hecho es que las relaciones entre personas del mismo sexo y la variación de género han ocurrido a través de la historia, en cada nación y cultura. Son variaciones naturales entre los seres humanos, y pudo haber ocurrido en algún momento de la historia de tu familia. Cuando la gente dice que el ser LGBT no es natural, significa que va en contra de su idea preconcebida de lo que es natural. Por último, conoceremos a Oscar Caballero, quien se identifica como gay de 21 años de edad. Él recuerda que desde que era muy pequeño sentía que era diferente, sentimientos que aún percibe, sin explicar por qué, sin conocer una razón. Sabía que los niños no eran iguales a él y las niñas tampoco. Era como si fuese de una raza distinta, no compatible con lo que había a su alrededor. Desarrolló una curiosidad especial por analizar cómo se comportaban los niños. De tal manera, él podría emular lo que hacían y no parecer tan extraño. Y le funcionó por mucho tiempo. Tenía comportamientos muy particulares. Se sentaba diferente, gesticulaba mucho con sus manos al hablar, entre otras. Todas estas cosas siempre corregidas por su mamá. Cada vez que la mamá notaba algo que no estuviera de acuerdo al comportamiento normal de lo que es ser un niño, le reprendía y le decía que no lo hiciera más. No era fácil erradicar algo muy propio, por lo que los regaños lo acompañaron por bastante tiempo. A lo largo de sus 21 años, ha logrado descifrar y comprender su desarrollo emocional y psicológico, analizando que a medida que crecía y entre los 6-7 años, creó de alguna manera dos personalidades diferentes dentro de él. Una formada por su mamá y otra distante a las aspiraciones estándar que tanto se le exigía, y sin una explicación racional tenía afinidad a los hombres. En un momento de su vida se enamoró de una niña. Era la primera vez que alguien le gustaba de esa forma. Y con esto su familia tuvo un alivio y se quitaron de la mente que era gay. Así como esta primera niña, hubieron algunas más, y él estaba convencido de que todo estaba en orden. Sin embargo, esa otra persona adentro cada vez golpeaba más y más fuerte, y cada vez que salía a flote lo invadía el miedo, y prefería cerrarle la puerta porque los pensamientos inundaban su cabeza. Creció como un extraño en una familia que no le pertenecía, familiarizándose con sentimientos como desprecio, rencor, odio, maldad, y cada golpe lo hacía más fuerte. Desarrolló mucha fe y comprendió que no estaba realmente solo, y que si quería ser fuerte, tenía un Dios que le daría esa fuerza. Con el tiempo, eliminó los estereotipos religiosos para entender solo a un Dios, una fuerza, un todo. Esto le ayudó a despojarse de miedos como el infierno y los castigos que le esperan a los homosexuales. A medida que se iban aclarando sus pensamientos y sentimientos, se daba cuenta que las dos personas adentro se habían conjugado en una sola, sin darse cuenta que era un todo y no fragmentos. Cuando entró a la universidad, comenzó a aceptar y comprender quién era. Decidió salir del closet contándoselo a su mamá, quien lo ama sobre todas las cosas, al inicio llena de confusiones y miedos como es normal, que al poco tiempo fueron aclarándose. Recibió el apoyo y la celebración total de toda su familia, quienes se sienten orgullosos de él y lo aman por lo que él es. Tiene una tía en especial que es como su otra mamá y de quien recibe su total amor. ya no tiene necesidad de esconderse o intentar ser diferente. Oscar nos dice, soy muy afortunado porque tengo todas las personas a mi alrededor y me han apoyado. Nací de esta forma y no me avergüenzo de ello. Gracias, Oscar, por tu historia. Puedo identificar en estos tres testimonios la importancia que tiene el rol familiar en cada ser humano. Padres, por favor, no cerremos los ojos ni los oídos a nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Somos las bases de la personalidad de cada uno de ellos. Demostrémosle ese amor incondicional que decimos tener. No es posible que ellos sientan miedo de hablarnos, de nuestro rechazo. Celebremos con ellos su vida, su libertad de escoger lo que los hace felices. El 45% de las personas que viven en las calles en Estados Unidos se identifican LGBT y están en las calles expuestos a miles de peligros porque han sido rechazados de sus hogares. No es posible que un padre desconozca a su hijo por tener una naturaleza distinta. No sigamos sumando a estas tristes estadísticas, por favor. Y por el lado de la fe y la espiritualidad, existe un número creciente de religiones organizadas que están cambiando sus posiciones o políticas respecto a la homosexualidad. No importa de qué religión seas, la mayoría de las religiones también enseñan que Dios es misericordioso. Los miembros de todas las fes y denominaciones religiosas están acercándose cada vez más a la comunidad LGBT, incluyendo grupos religiosos latinos. Gracias. Gracias nuevamente a la chica de Nicaragua, a Sabine y a Oscar por compartir sus experiencias. Estoy segura que a muchas personas que nos escuchan, estas sus historias nos enseñan y nos ayudan muchísimo. Gracias a Human Rights Foundation por el material suministrado en guía de recursos para salir del closet. Gracias por esta oportunidad de llegar a cada una de las personas que nos escuchan. Viviendo en Transición ha llegado para que todos aprendamos y tomemos conciencia de estos temas de la vida para ser mejores personas cada día. Muchas gracias y que estén bien.